¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, o buenos días, buenas tardes. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y en Jerez, y en Radio Arcos, emisora municipal de Arcos de la Frontera, que por cierto los felicitamos a la ciudad de Arcos porque su peña va a ser patrimonio natural. No le hacía falta título, ¿eh? Ya con solo el mero hecho de ser Arcos, conocido por ser, porque lo es, uno de los pueblos más bonitos de España. Y no es porque uno tenga, no hago la pelota, porque el saborido es arcense y uno es de Arco, ¿qué quiere que te diga? Buenas noches, no hace falta hacer pelota ninguna a Arco. ¿Y quién me dice a mí que Arco, alguna pega con Arco? Ninguna, ¿no? Ninguna. Ninguna. Podio. No, ahora en serio, a todas las personas que nos escuchan desde fuera, Arcos de la Frontera es uno de los pueblos más bonitos de España. Y si es bonito de día, más bonito de noche. A cualquier hora. Sí, pero que apaguen las luces de las peñas a cierta hora. Bueno, sí, a partir de las 4 de la mañana para que no lo vean. A la 1 o a las 2 ya la pueden apagar, ¿eh? Bueno, depende. Bueno, hay que discutirlo, porque en verano mucha gente, mucho turismo. Y... No, yo estoy hablando de invierno. ¿Eh? ¿De invierno? En invierno. Yo he estado en enero, a principios pues de enero. Pues te voy a decir una cosa. El otro día... Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo he dicho antes, buenas noches. Sí, pero yo no, yo empecé a hablar. En plan... Desde Arco, desde el llano de la feria, ¿lo conocéis? Sí. Pues está casi oscuro, fíjate. Para estar en el centro... Sí, pues donde urbano. Está la viña, la vicaría, ¿era? La vicaría. Camino del pantano, ¿no? Igual que se ve un fogonazo ahí, qué bonito. Bueno, pero como somos internacionales y hablamos para el mundo entero, antes de que el efecto Carrington se lo cargue, vamos a aprovechar para saludar a las personas que nos escuchan pues a través de internet también, de la plataforma iVox. Buenas noches, José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches, don Joaquín Barroso. Buenas noches de nuevo. Y buenas noches, don Avelino Sáez. Hola, buenas noches. Parece que suenan todos los micrófonos bien. Yo, como tengo los... Cada vez estoy más sordo, de verdad, Te lo digo, reconozco, No importa, nosotros te gritamos. No, pero si el problema... ¡Abuelo! Es que la sordera no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con... Tal ese no está buena. No, lo de abuelo no te lo he dicho por las sorderas. No. Pero les recuerdo que durante hora y media usted es mío. ¡Horror! Él mueve los hilos aquí. Él mueve los hilos. Mueve los hilos. Igual que la corriente va para acá para allá, puedo mandar una descarga. Si notas calambrazo al acercarte al micrófono, ya sabes. Ahí va. Bueno, y saluda a nuestro compañero invisible, Edgar, que hoy participa. Yo creo que la amenaza de quitarle el sueldo ha hecho que... O sea, que tenemos que meterlo otra vez la nómina. Sí, pues venga, hacer los papeles. Bueno, Edgar, estoy esperando la baja, los papelitos de la baja. A ver si nos entiende, porque sabemos que el castellano en México menos igual que aquí. O sea, que los papeles de la baja... Baja puede significar cualquier cosa. Aquí, ¿no? Cualquier cosa. Por eso te digo. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar hoy. Bueno, lo primero, que estamos en un periodo de tránsito. Hay mucha gente que se quiere poner en contacto con nosotros. Y la verdad que estamos transitando. La página web va a tener un cambio, que ya se contará. El Twitter ya está funcionando, el de un punto azul, ¿vale? Me comprometo yo a llevarlo. Llevo más Twitteres con otro más. Otro más no pasa nada. Y vamos a habilitar una cuenta de correo. El Twitter es un punto azul, así de fácil. O sea, si nos mandan cualquier cosita al Twitter, se va a leer y se va a preguntar aquí, ¿vale? Y vamos a habilitar una cuenta de correo para el programa de radio, que es unpuntoazul@aamagallanes.es. Pues ya la bailita en cuanto llegue a tu casa, porque seguro que te van a mandar algo. Bueno, si mandan el mensaje y le rebota, pues que lo vuelvan a intentar, porque si no está esta noche, esta mañana estamos fijo. En ello, ¿vale? Lo digo, y a través de Twitter también. Porque últimamente es que estamos recibiendo muchas preguntas y cuestiones que, la verdad, dicho sea de paso, nosotros somos aficionados, somos voluntarios, tenemos nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, y esto lo dedicamos a nuestro tiempo, lo sacamos de nuestro tiempo libre. Y claro, si nos hacen preguntas, pues a nosotros nos hacen el favor de no tener que buscar temas, porque muchas veces tenemos que hablar, que preparar el programa. Tampoco es que sea una cosa muy complicada, pero que requiere su tiempo, ¿no? Así que os doy libertad para hablar. ¿Alguien quiere empezar o empiezo yo? Preguntando. No, después del saludo empieza tú preguntando y ya entraremos en los distintos temas, ¿no? Sí, porque estoy buscando aquí mientras el correo que me enviaron a través de... Es que no lo estoy encontrando. A través del foro de Misterio y Ciencia, sobre el efecto Carrington. Carrington. Estoy buscando... el correo, porque quiero leerlo entero, nos lo han mandado. Y una cosa que cuando yo he empezado a leerlo, pues me he estado asustando un... Pero usted es muy aprensible. Aprensivo. Perdón, aprensivo. soy aprensivo, pero anoche volví a ver la película de El planeta de los simios. ¿Eh? ¿Cuál? La primera. Ah, la de Schaffner, ¿no? Qué maravilla. ¿Y por qué me mira a mí? Al decir simio. Bueno, aquí está. Qué bueno. Ya lo encontró. Sí, ya. No, es que tengo mi Gmail tan etiquetado en tantos temas tan variados que no lo encontraba. Bueno, os digo la cuestión esta, uh-huh, que nos la mandaban esta mañana, hace 9 horas concretamente, y la agrupación Presta, aquí tiene la respuesta, porque para eso estamos, ¿no? Sobre todo lo que sea asustar a la gente nos gusta. Por ejemplo, tranquilizarla. Nos escribe Gabriel desde las Islas Baleares. Entonces, pues nos da las gracias. Diré que aceptamos su invitación, ¿eh? Deja que termine. Estamos preparando un viaje de 20, ¿no? Vamos por allá. Que la sobrasada mallorquina está muy buena. La ensaimada. Sí, hay un licor de hierba que hacen allí muy rico también. También. O el pastel de pobre. Eso. Lo que no sé si es en Ibiza. También me apetece a mí una noche en Ibiza. No para estrellas, sino. Bueno. El caso que nos dice que. Una cosa curiosa, que le suele dejar las tardes bastante. Ah, no, que tiene las tardes. No, he entendido mal. Que creía yo que se tranquilizaba escuchando un programa. No, que tiene las tardes tranquilas. Y entonces, pues la aprovecha como para sus hobbies, como nosotros hacemos, uh-huh, que es la astronomía, ¿no? Bueno, pues que Gabriel hace unos meses que nos escucha y nos quería preguntar alguna cosita, porque dice que hay veces que nos acercamos al lado oscuro de la fuerza, que es verdad. Y a través del foro de Misterio y Ciencia pues llega a nosotros, porque dice que desde hace tiempo ve mucha información sobre el llamado efecto Carrington. Que suena hasta chulo, ¿eh? Efecto Carrington. Más que chulo, suena creíble. Pues el efecto Sánchez, el efecto Gómez, no suena creíble, pero el efecto Carrington pues suena bien, ¿no? Y nos dice, no sé si es una gran farsa o si hay un punto de verdad en los fenómenos de las tormentas solares. No hace mucho creo que hablamos aquí de tormentas solares. Nos ha juntado dos enlaces que lo he estado leyendo. Uno de un blog de Pablo R. Palenzuela y otro del ABC. Y si ya quiere el hito que solar, yo lo he leído, ¿no? Pues hablamos de lo que es el efecto Carrington. Yo he leído los artículos y sí. lo primero que hice fue ir a misa para estar bien con Dios, por si acaso. Y... qué susto, porque entre supernovas, tormentas solares, terremotos, tornados, virus de gripe A, virus que no son, te dicen, un virus. Estar vivo es un milagro, me está diciendo Abelino que sí. Estamos vivos de milagro. Cierto, es cierto. ¿Se va a acabar el mundo? Lito, usted dijo eso. Hombre, por supuesto que se va a acabar el mundo, por supuesto que se va a acabar el mundo. Lo que no digo es fecha. Es que a Lito eso le costó aquí mucho. Cuando aquella amenaza de... Ya no me meto en camisón de 11 varas. De la Mir, ¿te acuerdas? Que dijo un peluquero. Un peluquero era, ¿no? Paco Rabanne, ¿no? Dijo que la Mir se iba a estrellar en París. Se equivocó. Menos mal. Se equivocó porque hubo el terremoto de Turquía, de Estambul, que murieron también. Sí, aunque él dijo que la Mir iba a caer en París, pero bueno. Pero lo que pasa aquí es que, por ejemplo, yo estoy aquí en la radio, ¿no? Y digo, el lunes va a caer un meteorito en Alcalá de Guadaira. En el lago de Arco. En el lago de Arco, como dijimos, ¿no? Y si no ocurre, a mí me echan de la radio. Bueno, no sé. Depende. No sé. Ahí va. El del caramelo sí por poco va afuera también. Lo que son las miradas y los gestos, Ha hecho falta más. Abelino, en los juicios sucede eso también, esas miradas entre abogados. También, esas miradas intensas. Entre juez y cliente. Asesinas. Cállate, no hables, no digas yo, nada. Yo he visto expulsar a gente por miradas. ¿Sí? Por miradas. Es decir, La persona que tiene que hablar, ¿no? Habla, después se tiene que sentar y ya no habla más en todo el juicio, ¿no? Ya le toca hablar a los otros, pero hay mucha gente que no se puede contener y aunque no puede hablar porque le ha dicho el juez expresamente que no puede hablar, pero se pone a hacer, ¿no?, visajes, gestos, no sé qué, y el juez se lo advierte, como sigue usted haciendo gestos, ¿no?, por ejemplo, no con la cabeza cuando está hablando el otro, ¿no?, para decir, es mentira, ¿no? Le advierte, y si la persona no se puede contener y sigue, ¿no?, pues lo expulsa de la sala. Y yo lo he visto muchas expulsiones sin hablar la persona por las miradas. Bueno, pues hablamos de... Tengo un problema, siempre me surge un problema. Hoy el problema es el estéreo. O sea, os pido disculpas a los que no estéis escuchando porque está fallando un canal. Y si no, pues lo subiré en mono. El programa, porque vaya por el loco con la oreja. El efecto Carrington. Lito. Pues bueno, he leído los artículos por encima, tampoco le he dedicado mucho tiempo, pero más o menos. Todo viene del tal astrónomo Carrington, que estando observando el sol vio un fenómeno de erupción y claro, como estaba solo, pues quiso tener un testigo y llamó a otro para que viera la erupción solar, y cuando llegó con el testigo, pues ya no se veía la erupción. Ya había pasado. O sea que él dice que lo vio. De hecho, después constata de que días después hubo auroras y hubo problemas eléctricos y hubo las consecuencias típicas de una tormenta solar. Así que parece ser que fue cierto, ¿no? Que la vio. Y ya lo que vi el resto del artículo es, digamos, ponerse al día en el mundo actual, qué es lo que podría causar una tormenta a gran escala solar. Y ahí lo que dice de que es el Armagedón, ¿no? De tantas cosas. Una tormenta solar dice que hace 10 años no tiene las consecuencias que ahora, por claro, ejemplo. Claro, en la época de Carrington se cargaría el telégrafo, como mucho. Porque ni siquiera, o sea, teléfono no sé, sí, pero pocas cosas. Ahora todo depende de la electricidad. Las subestaciones de bajada de tensión, todo lo que son cables de alta tensión, lo primero que cae en una gran tormenta es los satélites artificiales, que están menos protegidos por la altura, se pueden freír, y sobre todo los circuitos impresos que con una leve subida de tensión se pueden fastidiar. En fin, que es real de que ahora el peligro de una tormenta solar es mayor que hace 100 años. Lo único que las consecuencias que describe son de una tormenta tan enorme que es muy poco probable que salga. Pero tormentas a pequeña escala y apagones, sobre todo en la zona de latitud entre 40 y 70 norte, o sea, la típico... Europa del Norte y Canadá, por ejemplo, y la parte de que el sur es lo mismo, lo que pasa es que no hay zonas pobladas a esas latitudes sur. Pero en cada máximo solar hay apagones de locales, unas veces un poco más grandes, otras veces más pequeños. Lo que explica el efecto Carrington sería una tormenta bestial, o sea, de dimensiones enormes. El Sol tiene ciclos de 11 años, pero tiene ciclos superiores. Tiene ciclos de 80 y tanto, y se está investigando en ciclos incluso de mayor duración. ¿No? Entonces, si tenemos la mala suerte de que esos números son múltiplos, se pueden coincidir varios máximos a la vez. Uh-huh. Y puede darse que dentro de no sé cuántos cientos de años, o a lo mejor, haya un super máximo. Y el Sol es el Sol, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en el artículo del País venía también cómo proteger los sistemas. Un tormentón solar, verá, si es de grandes dimensiones... Lo que decían la única prevención es apagar las estaciones, sí. Porque en cuanto llega esa tormenta, ese campo magnético tan fuerte, esa tormenta solar, lo primero que se fríen son los transformadores. Claro, se fríen y... Con los satélites que están observando, claro, el Sol, tenemos un aviso de alguna forma, porque claro, eso no viene a la velocidad de la luz, esa radiación. No. Viene un poco más despacio. Viene más despacio que y hay una cierta cantidad de horas que nos permitiría hacer algo para evitar grandes catástrofes. El fenómeno astronómicamente se llama emisión de masa coronal. Son las que producen cuando llegan, interactúan con el campo magnético terrestre, son las que causan las tormentas solares, pero vienen como una erupción desde el propio Sol. Entonces, vienen, yo tengo por aquí en varios artículos, he leído de varios miles de kilómetros por hora. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, vienen rápido, pero... Pero no tarda 8 minutos. El sol está bastante lejos, claro, día, y se puede, por ejemplo, el SOHO mismo... No para de sale mucho en los telediarios, que es un telescopio que tiene ocultado artificialmente el disco del Sol para ver permanentemente la corona. Es un coronógrafo. Quería explicarlo sin la palabreja. Ahora están puestos en funcionamiento dos satélites, los estéreos, que están uno a cada lado del Sol y que verían una protuberancia hacia la Tierra. O sea, Que son verdaderamente peligrosas. Hay que decir que no todas las erupciones pueden causar peligro a la Tierra, porque las erupciones de masa coronal tienen que ser direccional. Tienen que llegarnos a la Tierra. O sea, es como una llamarada que lleva una dirección de salida. Entonces, si esa dirección no pasa por la Tierra, pues la veremos en los satélites, pero nada más. La que venga directamente, que Carrington la vio directamente porque dice que estaba viendo una mancha solar y se le borró. Uh-huh. O sea, que la misma llamarada de la emisión de masa coronal, al salir le tapó el fondo de la mancha solar y por eso sabía que venía para acá. Uh-huh. No era muy tonto el amigo Carrington, tenía su... Entonces, porque esas cosas, darse cuenta enseguida, la verdad es que tiene su... Uh-huh. Por eso, entre que son... hay que esperar los máximos solares para que aparezcan, entre que pueden ser de baja intensidad o de alta, y las de alta probabilísticamente son menores, ¿no? Entre que tiene que venir de la dirección terrestre. Son muchas variables, ¿no? Para decir en no sé cuántos años viene una super tormenta. Las probabilidades son pocas. Si viene muy fuerte, pues esos destrozos son, digamos, posibles, o digamos un poquito a menos escala. O sea que no estamos libres, lo único que ya tenemos, como dice José Luis, tenemos... Espías. Para poder observar. Y efectivamente, si apagamos toda la circuitería eléctrica, es como el famoso PM de la pulso electromagnético de las bombas nucleares. Si se sabe que se apaga todo... Y cuando pasa, se puede encender perfectamente, no ha pasado nada. Es que el problema es que pase corriente por el cable. Si el cable no está pasando corriente, no se daña. Pero si está pasando corriente, sí. Eso. Y estudiando, antes de acabar, he rescatado un libro que tenía de hace bastantes años sobre el Sol, de, por cierto, muy bueno, de Galindo Rodríguez. Y que viene hablando, es todo sobre el Sol, pero para aficionados. O sea, cómo observar el Sol, cómo hacer las gráficas de los máximos y los mínimos solares, el contaje de manchas, todo lo que se puede hacer. Número de Wolf, ¿no? Un libro entero solo para el Sol. Sí. Y aficionado. Y eso, aficionado. Sí, sí, y sí, así sí. De gordo como lo estás viendo. Pues eso digo, es que lo estoy viendo... Y viene un capítulo muy interesante que me puse a verlo sobre las influencias del Sol, porque el capítulo en que podría tratar este tema era la influencia en la Tierra del Sol. Y ya es que me dejó pasmado una parte que no tiene mucho que ver con los efectos Carrington, pero que pone influencia sociológica en la humanidad de los máximos solares. Y me he quedado pasmado, porque... pasmado, sí, yo... hace correspondencia entre fechas de sucesos históricos famosos con máximos solares. de número de Wolf. Eso es elástico. Sí, muy elástico. Revolución Francesa, 1789. Máximo solar, 1788. Revolución en Europa, 1848. El máximo solar. Guerra de Secesión en Estados Unidos, 1861. Máximo solar, 1860. Revolución en España, fin de la Primera República, 1868, 1870, el máximo solar. ¿Está en el mismo año o un año antes o un año después? Bueno, en España no hacía falta nada de eso, ¿eh? Pero claro que todos sí, los años puedes buscar revolución. Pero ya, mínimo, máximo de la Revolución Rusa, inicio de la Revolución China, máximo de la Revolución China. Claro. Empieza a comparar, y los ciclos horarios son de 11 años en 11 años. Hay revoluciones cada 11 años. No, hay revoluciones cada año. No cada 11 años, sino que es posible casarlas. Este año hay una revolución, ejemplo, y no hay un ciclo. Hay una revolución y estamos en el ciclo, en la fase mínima. Exactamente. No, estamos ya... Estamos empezando un ciclo y está ahora empezando a subir la actividad. Se está cambiando el tema. Así que esperemos algo gordo para el año que viene, que el 2012 que viene fuerte de solarmente, vamos. Otra cosa, los ciclos, yo por lo que he vuelto a repasar, y tanto en el Sky como en el esto, los ciclos solares son de 11 años. El básico. Un ciclo completo, ¿no? Uh-huh. De un mínimo a un mínimo, de un máximo a un máximo. Uh-huh. Pues entonces, lamentablemente, el ABC está equivocado. Porque vuelve a comentar de que estamos es como si subiera en 5 años y bajara en otros 11. ¿Y bajara en otros 11? ¿Que subiera en 5 y bajara en 11? Que lo de un ciclo, un periodo, no lo entiende muy bien. Lo que es un periodo en física. Es que es de letra. Es que es de letra. Entonces, de un periodo es un máximo a un máximo, un mínimo a un mínimo. Y entonces, yo lo volví a leer porque digo, no me cuadra a mí esto. Y luego digo, no, pues entonces me parece que lo del periodo no lo tiene muy asumido el periodista. Así que nada más que ese último detalle, ¿no? Y que bueno, que ahí está el sol y que el sol es violento cuando es lo suficientemente grande como para que cuando quiera ser violento haga pupa. Yo me he quedado con que hay un libro entero solo sobre el sol para aficionados. ¿Me puedes decir otra vez el título del libro y el autor? Se llama... No me lo creo. El libro es El Sol. El Sol, qué original. De Cándido Rodríguez. Cándido Rodríguez. Es del equipo Sirius. Ah, sí, sí. Famoso de divulgación de libros a nivel... A nivel de aficionado, de astronomía de aficionado. Sirius, Equipo Sirius. Tiene de Comellas, tiene de varios en ese mismo equipo. Y este del Sol, pues, llegó a mis manos. Tengo una copia de respaldo y... Y es la que manejas. Y es la que manejo. Qué barbaridad, chiquillo. Mi copia de respaldo está solo... Por una cara, cara, entonces es la verá, el libro estaría la mitad de gordo, pero aún pero así. Que da igual. A ver si traemos un día uno de la luna tan gordo como ese. Por cierto, mandé una página de la luna. Sí, sí, sí, sí. Y te contestaron. Que mirara el Google Earth. Bueno, mientras tú estabas hablando, yo estaba aquí ocupándome de otras cosas. Parece que el problema, el efecto Abelino, se ha solucionado y ya está usted en estéreo. A ver, habla. Pero habla bien, no me hagas su ruido. Hola, hola. Sí, se te escucha por los dos canales. Es que el otro día te pasó eso a ti. Y yo escuchando el programa en mi casa, como tengo dos altavoces y uno por detrás, me asusté porque escuchaba a la gente por delante y de pronto escucho a Joaquín hablar por la puerta. Y digo, ¿tú qué? Y no era... te acuerdas, ladrón, que fui. Bueno, ¿tenemos que asustarnos? No, ¿no? No. No. Yo pienso que no. Y es que incluso leyendo el artículo ese tan catastrofista que ellos mismos dicen, gran película de ciencia ficción, de que nos quedamos sin corriente eléctrica, nos quedamos sin combustible. O sea, sin corriente eléctrica y sin corriente eléctrica para fabricar lo que se ha estropeado y poder arreglar. O sea, ya es que según el artículo somos tan dependientes de la corriente eléctrica que nos quitan la corriente eléctrica y es que ya no sabemos vivir sin otra forma, ¿no? Y no va muy descaminado. Vamos a ver. Eso no se discute. La humanidad, evidentemente, la electricidad nos ha facilitado la vida de una forma bestial. Estamos súper acostumbrados. Pero que si nos cortan las corrientes eléctricas, tampoco se va a acabar el mundo. Hombre, acaba el mundo, no. Pero se paraliza la economía. Como se acaba de verdad es con una supernova, como usted comparaba. Eso es bastante grave. Eso es bastante grave. Lo que sí es verdad es que si el sol le da por tener un día de juerga, lo único que podemos hacer es prevenir. O sea, que... No hay tu tía. Así, cuando venga eso para acá, viene para acá. Es decir, lo que podemos hacer es prevenir, tener nuestros satélites apuntando y ver qué podemos hacer para cubrirnos de ese tema. Pero si viene, viene. Es decir, que no hay forma de evitarlo. Que picado ya con esto del incidente Carrington y demás, yo me estaba leyendo el informe americano en mi inglés básico. Y bueno, lo que hablan es eso, prevención, y que prácticamente tratan de predecir esa posibilidad con un margen de 2-3 días para tratar de minimizar los efectos, ¿no? Que sí, que pueden ser muy graves. De eso ya hubo una prueba en el año 89, una central eléctrica canadiense que cayó por una tormenta eléctrica. Y hubo un apagón, pero duró el apagón 9 horas. O sea, y incluso, vamos, en el informe ese tú empiezas a leer y dices, sí, puede haber cortes de corriente, pero bueno, que habla de días, tratar de en días de reponerlo, vamos. Definitiva, prevenir, no frecuentar la Tierra esos días, por ejemplo. Que antes de comenzar el programa yo recordaba una serie de televisión, Jericó, no sé si la habéis visto, trata de una ciudad de Estados Unidos ficticia, cerca de Denver, donde llevan su vida cotidiana y de pronto ven a lo lejos un hongo nuclear. Y de buenas a primeras, pues eso, se pierde la luz, se pierde la comunicación, se pierde todo. Y el pueblo pues no sabe lo que hay. Y se sobrevive, ¿eh? Hombre, sobrevive. Con dificultad, claro. Obviamente los hospitales pues se quedan sin recursos y se... Pero... Siempre queda el canibalismo. Hoy viene. No sería el primero. Mordaz, viene Mordaz. ¿Cuánto queda para la primavera? Queda poco, ¿no? Relativamente. Yo creo que es la tormenta solar que te está. La tormenta solar, eso de que era. Lito ha demostrado que la tormenta solar y los picos máximos, la sangre altera, ¿eh? Abelino, más que quedar el canibalismo, lo que quedan son polvorones también. Siempre hay hojaldrín de polvorones. Cada vez menos. ¿Quién repone esto? Cada vez no más. Tenemos narices de terminarlo. Yo creo que hay alguien desde Navidad que estamos. Hay alguien que dice, ¿qué hago con los polvorones que me han sobrado de casa? Pues a la radio que se los no, come, porque ¿eh? No hay ninguno de limón, que siempre es lo que sobran en todas las cajas. Es verdad que son buenos, que es que no son de los... Bueno. No, son hojaldrinas buenas, son mata. José Luis Espí. Vale, ¿empiezo yo? Sí, venga, usted... Pues yo solamente hoy quería... Abrir boca. Mostrar una pequeña introducción sobre una sección que voy a intentar llevar durante las próximas semanas. Con motivo del año internacional, 2011, Año Internacional de la Química, pues voy a hacer una breve historia de la química, del punto de vista, sobre todo, histórico. Desde el punto de vista también de un físico dando química, también hay que decirlo, ¿no? Si lo hiciera Lito y dice, si tiene más de 5 protones, esto ya es un meta. O sea, sí, no, que va, más de 2. Yo también soy de eso. Sí. Está el hidrógeno, el helio y los metales. Me he cargado la tabla periódica de un plumazo. Bueno, pues me puse a trabajar. Bueno, el Mendeleyé tantos años para ponerlo en orden. Y al final nosotros había 2, helio, hidrógeno y metales. Bueno, total, que me puse a trabajar sobre el tema y después de dar muchas vueltas, pues he decidido pues lo mejor y lo más fácil siempre es recurrir a los grandes y aquí tengo a Asimov, ¿vale? Y con un libro escrito por él que se llama Breve Historia de la Química, de donde voy a sacar bastantes cosas, y otro más que también he consultado estos días a menudo, que es La búsqueda de los elementos, también de Isaac Asimov. Isaac Asimov era químico, estudió química y se doctoró en bioquímica, con lo cual este hombre todo conocido por todos por sus grandes libros de ciencia ficción y de divulgación, pues de química parece ser que sabía bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el libro Isaac Asimov, bueno, tengo que decir que estos dos libros son altamente recomendables para, sobre todo este año, que es el de la química, darse un repasito a todo lo que es la química desde los albores del ser humano hasta hoy en día. Entonces, he visto que la clasificación que hace él sobre el tema, pues me ha gustado y no le da más vuelta. Simplemente lo voy a complementar con la búsqueda de los elementos y algunas otras pocas cosas que tengo por casa. Pero el índice va a ser el siguiente. La perspectiva que le voy a dar es histórica, o sea, desde la antigüedad hasta hoy en día. No voy a traer, digamos, las grandes estrellas y empezar por Lavoisier, sino desde la antigüedad hasta ahora, ir históricamente dando un repasito hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces empezaremos por la antigüedad, ¿vale? Y hablaremos del fuego y de la piedra, de los metales, que ya se conocían, la primera metalúrgica, y después los griegos, tanto los elementos, los cuatro de los griegos, como los átomos, porque ya había atomistas en Grecia, ¿de acuerdo? Después pasamos a la alquimia, y ahí hablaremos, pues eso, de Alejandría, de árabes, del despertar de Europa, toda esa parte de la alquimia, que todavía no se podía llamar química, ¿no? Pasaremos después a hacer un tema sobre la transición, es decir, lo que es alquimia con la parte moderna. Ya empezamos con las medidas, el señor Boyle, y terminamos con el flojisto, lo que es el gas flojistizado y desflojistizado. Eso hablaremos un tema. Bien. Pues ya después llega un tema que es el triunfo ya de la medida, ¿vale? El triunfo ya de la medida, se miden las cosas en química y empieza a hacer ciencia, y empezamos con el padre de la química, ¿no? Que es, ¿quién es el padre de la química? Antoine de Lavoisier, ¿vale? Lavoisier. A raíz de ahí pues llegan de nuevo los átomos, Proust, Dalton, Avogadro, pesos y símbolos. Y después un instrumento nuevo, hablando hoy de electricidad, que es la electrólisis, que hizo avanzar mucho sobre el conocimiento de la materia. Posteriormente vendrán unos temas de química orgánica y molecular, ¿vale? donde empezaremos a ver pues, cosas como los ladrillos en que se construye la vida, la química orgánica, y isómeros, fórmulas estructurales y lo que en aquella época se conocía de química. Bien, después llega la gran estrella, como hemos dicho hace un momento, que es Mendeleev con su tabla de los elementos. Hablaremos de la tabla periódica, cómo rellenamos esa tabla periódica hasta el momento de Mendeleev, cómo dejó huecos que posteriormente se han ido descubriendo y se han ido cubriendo. De ahí la potencia que hay en una teoría física o química, y es que deja hueco a cosas que vienen después, ¿no? Por eso la tabla periódica de Mendeleev tuvo el éxito que tuvo. Después hablaremos ya mucho más moderno, ya de la química física, calor, termodinámica, catálisis, disociación, etcétera. Volveremos otro capítulo sobre orgánica, ya medicinas, proteínas, explosivos, polímeros, plástico. Y ya para ir terminando, la parte más moderna de la química, pues son los electrones. El descubrimiento del electrón, efecto fotoeléctrico, rayos catódicos, radioactividad, el núcleo atómico, capas atómicas, ya nos metemos también dentro del núcleo. Y para terminar, el último capítulo, digamos, de la parte ya más moderna de la química, que prácticamente toda esta última parte también se puede dar en un tema de física, como estáis viendo, es la nueva transmutación de los elementos, que es la radioactividad artificial, los elementos transuránidos, las bombas nucleares. Y con todo eso, pues daremos un repaso a todos los grandes de la química desde el punto de vista cronológico de la historia, las grandes leyes, ¿vale? Y con eso creo que podemos dar en una serie de, yo calculo que me han salido como entre 10 o 11 capítulos, ¿vale? Para no hacerlos ni muy largos ni muy cortos. Y le daremos un vistazo a lo que es la química y a ver si recordamos la mayoría, cosas que hemos visto en la ESO, en bachillerato, cuando estudiábamos, y otras cosas porque traeremos nuevas. Intentaré hacer, intercalar una semana sí y una semana no con mi compañero Abelino. Entonces habrá una semana astronáutica y otra semana química. Chemistry. Falta pequeño detalle. Dime. Sintonía. Ah, lo tengo que... Como empiezo la semana que viene, ya le mandaré algo a... para que me ponga mi sintonía. Bueno, la serie se va a llamar, no lo he dicho, se llama Los secretos de la materia. Vamos a intentar desvelar los secretos de la materia. Qué bonito, qué bonito. Me encanta porque no tengo ni idea de química y pues yo vengo aquí para aprender, ¿no? Pues muy bien, a ver si damos luz sobre la materia, no la oscura, que es difícil darle luz, sino la otra. La que... Te digo una cosa, ¿eh? La química es muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Yo conozco algunas químicas muy bonitas. Eso sí es pelota. Sí, sí, bueno. Lo estoy diciendo por si mi mujer me está escuchando. Vamos a ver, toda la sección de Osurí es pelota. ¿Eh? No hacía falta que la coletilla final que ha dicho no hacía falta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que pasa como en todo, que tienes que tener la suerte de que te toquen buenos profesores y buenas profesoras. No empecemos, ¿eh? No, te lo digo en serio, porque cuando yo estudié yo tenía dos asignaturas de química, la química general y la química enológica, que era para morirse. La química enológica me la daba Pedro González, que era el químico de González Vías, si no me quiero acordar. Enólogo, ¿no? Enólogo, pero químico. Y, o sea, es la química ya aplicada a un campo determinado como es el vino. Y más el vino de Jerez, ¿no? Y la química es complicada si no te la explican bien. El vino de Jerez no lleva química, ¿no? Eso es, todo es química, eso todo. Es, claro, eso es la prueba del error y de que necesitamos una sección. Sí, sí, por eso. Lo que te dicen en la bodega cuando tú las visitas. Pero un momento, a ver, la química es la ciencia que estudia la materia. Y sus transformaciones. Y tú tienes que saber los compuestos del vino. Y el vino de Jerez no es un vino cualquiera, es el mejor vino del mundo. Y para mantener la calidad que tiene, claro, tú tienes que, por ejemplo, te explico, una manera de desinfectar las botas y cosas estas es con el azufre. Tú tienes que ver la cantidad de sulfuroso que lleva el vino. O, ¿qué te digo yo? Los taninos que... Por ejemplo. El vinagre que lleva ácido acético, tú tienes que saber medir el ácido acético del vino. Bueno, lo principal, el grado alcohólico. El grado alcohólico y la acidez. De hecho, por ejemplo, es química, que supongo que eso es espectroscopía. En la viña, cuando está la uva, llega el enólogo, coge el grano y lo mida a través de un prisma. Lo que está midiendo es el azúcar que tiene, sí, la maduración. El azúcar. Exacto. Y luego la importancia del azúcar, si es levógira o es dextrógira. Estoy hablando de cosas que no veo desde hace 20 años, ¿eh? Pero, de memoria. ¿Cómo sabe el tío de vino? Pues, sin embargo, me gusta más la viticultura, me gusta más el campo, que también es química, porque el abono, ¿qué es si no? Productos químicos. Más o menos naturales. De hecho, sin química no podríamos vivir. Es que nosotros somos química. Somos química. Algunos más que otros. Edgar nos va a hablar de... los sonidos de las... No, eso era antes. De las señales y sonidos de 47 Tucanae. ¿Eso qué es? ¿Una calle o qué es eso? Eso es uno de mis sueños de poder... 47 Tucanae, segundo derecha. Es que pasa el nombre de una calle. Es un cúmulo globular que está en la región de... en la constelación de Tucana. Desgraciadamente por aquí no la vemos. ¿Tucana o Tucana? Tucana, el Tucán. Eso, no es lo mismo un Tucán que una Tucana. No, es que no, Tucana es el nombre griego. Es latín. Es latín, eso. Tucanae, Tucane. No, Tucanae. Tucane. Tucane. Aquí el abogado sabe pronunciar el latín mejor que nosotros. Sí, eso seguro. Es uno de los objetos más espectaculares del cielo sur. En casi todas las fotos que aparecen tiene que ser espectacular. Porque desgraciadamente por aquí nada más que la podemos ver en foto. Digamos un M13 muy grande. El segundo en tamaño visto desde la Tierra. El más grande cúmulo globular es Omega Centauri. Pero visto a simple vista. Sí, se ve a simple vista. Se ve a simple vista, seguro. El más gordo es Omega Centauri, que se confundió, por eso se llama Omega Centauri, porque se confundió con una estrella. Uh-huh. Las estrellas de las constelaciones se le ponen en letras griegas. Y en principio esa mancha era la estrella Omega, desde entonces. Después cuando se vio no era una estrella, era un cúmulo. Y el segundo es 47 Tucanas, y el tercero es, ya lo podemos ver desde aquí, que es el M13 de Hércules, la constelación de Hércules. Así que ese es un gran... Un cúmulo globular no es un objeto de estrellas viejas, una aglomeración de cientos de miles de estrellas apelotonadas que giran alrededor, digamos, del plano de la vía, que están por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. Pues lo vamos a escuchar ahora. Estaba yo pensando, ¿sabe? Ahora con el tema de la construcción en paro no hay muchos problemas, pero uno de los grandes problemas que tienen los ayuntamientos es poner nombre a las calles. Aquí en Jerez hay nombres de calles que vamos, que es para matarse, ¿eh? Calle Fresa, calle Plátano, calle, ya que no saben qué poner. Pero, por ejemplo, podríamos plantear calle Crisis. Calle Crisis, bueno, podríamos poner calle Mar de la Crisis. Mar de la Crisis. Eso. Más astronómico, lunar. Crisis, what crisis. Pero también es súper. Es que también, Avelino, el que viva en esa calle vive en la crisis perpetua. No sale nunca de la crisis. Pero, por ejemplo, podríamos. Le ponemos calles desaceleración. Aunque en La Milagrosa hay calles con nombre de constelación. No. Bueno, hay una calle Tucán que está aquí al lado, ¿no? Sí, sí, es Tucán, ¿verdad? Está por aquí. Podía la agrupación comprar un local. En el número 47, y en el 47 Tucán, y ponerle un nombre así, o si uno tiene una niña, algo, le pone a la niña Omega Centauri, vive en 47 Tucán. Sería chulísimo un nombre de esto. Bueno, nos dejamos de estigmatizada para la astronomía, para los restos. Ya, porque y a su hermana Omega 3, ¿qué? Y a su hermano bífido activo, ¿no? Bueno, estoy buscando yo el canal de Edgar, que nos tiene que mandar una foto, porque para ponernos, sentarlo aquí con él, y hacer una fotito. Edgar, desde México, nos habla de estos sonidos del espacio. Hola amigos de Un Punto Azul, los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Es un gusto estar otra vez con ustedes, después de una larga ausencia por la gripe, pero ya nuevamente estoy aquí al 100%. Y pues les tengo un tema que les va a interesar mucho. Les voy a hablar de la segunda presunta señal extraterrestre que recibimos y los sonidos de los pulsares de 47 Tucanaí. Recordarán a la señal WOW, detectada por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, el 15 de agosto de 1967. La dio a conocer al radioastrónomo Jerry Amen. La señal duró 72 segundos y después desapareció. Desde 1977 no hemos recibido ninguna señal en la banda de radio. En el proyecto City hay otras opciones para detectar señales artificiales, y una de ellas es mandando pulsos láser y recibir a su vez pulsos láser. A partir del 19 de octubre de 1998 hemos estado buscando tales pulsos láser intensos, transmitidos deliberadamente en nuestra dirección por otra civilización con el fin de iniciar la comunicación a través de distancias interestelares. Esta alternativa tuvo sus resultados hace poco, cuando el astrofísico Raghvi Bakhtal de la Universidad de Western Sydney, Australia, detectó un pulso láser en una noche clara de diciembre del año 2008. Este pulso provenía del cúmulo globular 47 Tucanaí, que se ubica en la constelación del Tucán. El señor Raghvi se sorprendió mucho. Él y sus colegas han buscado intensamente la señal otra vez, pero la búsqueda no ha tenido resultados, por lo que este pulso láser se ha vuelto en la segunda señal recibida de origen desconocido. El cúmulo globular 47 Tucanae se ubica en la constelación austral del Tucán. Es una agrupación de estrellas que se encuentra a una distancia de 13.400 años luz de la Tierra. Es el segundo cúmulo globular más brillante en el cielo, solo eclipsado por el cúmulo globular Omega Centauri. 47 Tucanae es un cúmulo que alberga muchos pulsares, en total 60. Lo que vamos a escuchar a continuación son las ondas de radio emitidas por los pulsares más intensos. Hay que destacar que estos sonidos que vamos a escuchar a continuación son muy parecidos a los estilos característicos de la música del espacio. El primer sonido es una secuencia combinada de 16 pulsares. El segundo sonido también es una secuencia combinada de varios pulsares, pero aquí se nota la variación de la intensidad de la emisión de los mismos. Astrónomos en el año 1999 utilizaron el telescopio Hubble para buscar planetas gigantes que orbitaran las estrellas del cúmulo Tucanaí. No encontraron nada. Aún así, no se descarta la existencia de planetas en este cúmulo de estrellas misterioso e interesante. En mi próxima intervención, escucharemos los sonidos del sistema solar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Bueno, pues ya hemos escuchado los sonidos del espacio que hoy nos mandaba Edgar Luis Gómez desde México, y la verdad que aquí hemos dicho de todo, porque a mí me sonaba a una orquesta antes de empezar afinando. ¿Qué decía Gloria? No ha caído. Está preparada. Sonaba como cuando te regalaban el órgano y empezabas a tocarlo con las dos manos. Con las dos manos a la vez. Incluso la planta de las manos. Sí, pues tengo yo por aquí el Twitter de este hombre, que me lo manda a las 6 de la mañana, cuando Edgar me escribe, que es cuando estoy yo recién levantado. O sea, yo me levanto, enciendo el móvil y ¡pring! ¿Este quién es? Edgar. Y o sea, a las 6 de la mañana, ¿qué hora es en México? Las 12 de la noche, más o menos. Ah. Son 6 horas, ¿no? ¿6 horas con México? Sí, aproximadamente. Pues fíjate lo que es la vida, ¿eh? No, la vida no, lo que es el océano Atlántico. Curioso. No, lo que es la Tierra dando vueltas. La curvatura de la Tierra. O sea, hola Alfonso, recomendación de un leak científico para anunciarlo hoy en el programa. Espérate que se está abriendo el link. Astroverada.com. Exploremos el universo. Cosmología, temas que hay en el universo. Galerías, bases conceptuales. Autoevaluación. ¿Cuánto sabe usted sobre el universo donde habitamos? Interesante. Repite el enlace, por favor. Astroverada. Astroverada con V, astroverada.com. Pero esto de autoevaluación me encanta a mí para examinarlo a ustedes. Buena cosa dado. Buena cosa me ha mandado. Bueno. Esto buenísimo. ¿Cuánto sabe usted? Suspender, como me gusta, ¿ves? ¿Cuántas preguntas tiene? Por ejemplo, don José Luis Muñoz. ¿Qué vena sádica le sale cuando ve esas cosas? Un ejemplo. Un pone. Sí. ¿Cuál es la principal fuente de energía del sol? Hoy que estamos hablando del sol. Pues la fusión de hidrógeno. Pero de momento que te dé las opciones. ¿Cómo? Un tipo que tiene, no las necesita. No las necesita. No hace falta. Es el típico alumno repelente este. Tú no he hecho la pregunta y te he respondido. Tú no estabas el jueves pasado, ¿no? No cotilleéis. No me cotilleéis, bajito. Rebobinemos. ¿Cuál es la principal fuente de energía del sol? El Sol es una estrella de gran masa, 332.776 veces más masa que la Tierra, la cual proporciona energía en forma gravitacional. B. Esa la puede borrar, ¿no? A ti te mandaba yo a la UNED, porque esto no tiene nada que ver con la UNED. Pues la UNED te pone la misma frase, pero te cambia una preposición. Ahora, el proceso de fusión nuclear del hidrógeno para formar helio en el núcleo del Sol libera una gran cantidad de energía. Esa es sospechosa de poder ser. No, esa es verdad, ya está, directamente. No me lea las otras dos, es que no tiene... D. Insoportable, ¿eh? Viene sobrado, sí. Viene sobrado. Jóvenes sobradamente preparados. Gracias por lo de joven. C. La estructura interna del Sol en forma de capas que se deslizan una sobre la otra creando energía por fricción. Esa tiene más mala pinta que... D. La atmósfera del Sol tiene una gran cantidad de oxígeno cuya combustión genera la luz y el calor irradiado. O sea que está ardiendo. Está ardiendo. Sol ardiente. Vale, vale. ¿Quieres más preguntas? Pues cómprate el CD-ROM demostrativo. Quiero más difícil, esa es muy sencilla. Es verdad, verdad. Porque corte, más que viene una. Pues soy capaz de comprarla. Esa página me imagino que será para escolares, ¿no? ¿No? Pues no lo sé, pero tú no te creas que tú vas a la calle larga aquí de Jerez y pregunta a usted cómo arde el sol. Y hay 20 personas que te contestan. 20 personas que te contestan. ya, pero... Que a mí me preguntó uno que cuándo íbamos a ir al sol y en qué momento nos quemábamos. Digo, obviamente de noche, de día no vivimos ahí. Porque no, noche. Además, es que el hombre... Al sol hay que ir de noche, si no... Si ha visto Sunshine últimamente... Es que, hombre, fue en la otra emisora, en Onda Jerez, un saludo y un abrazo para nuestro amigo. Es que lo que cogieron un pitorreo con la criatura, que a mí no me gusta que se pitorreen de nadie que pregunta. Porque el que pregunta nunca dice un disparate, pues está preguntando. El que dice disparate es el que lo afirma. Pero quien pregunta es que tiene ansia de saber. Y la criatura es que creía que el sol estaba ardiendo y le explicamos que no ardía, que era ¿el qué? La fusión del hidrógeno para formar helio. Dos átomos de hidrógeno se funden y en la fusión se forma un nuevo átomo de helio y hay una pérdida de masa que se transforma en energía por la famosa regla de Einstein, de la masa igual a la... Hay una película de Disney, El Rey León. Sí. Ah, sí, sí, muy buena, muy buena. Dice una definición así, sí. Que no me acuerdo de memoria, ¿cómo era? De Pumba, ¿no? Timón y Pumba era el que decía... Dice, las estrellas son bolas. Antiguos dioses que están en las estrellas. Dice, ¿no? Creía que eran una gran masa de gas. Dice, todo en ti es gas, Pumba. Algo así era. Se la sabe entera, tío. Es que tiene niño pequeño. Los he tenido pequeño. Ya me han crecido bastante. Lo tuviste en la época justa buena del Rey León. Sí, esa, la exacta. Bueno, yo me vengo otra vez al control, que tengo que arreglar unas cosas. Abelino, eres el dueño y señor de un punto azul. Bien, pues no tardes mucho porque esto va a ser corto. Oye, si tardo, que alguien me llame, que es que vale, tengo que estar en el otro lado. Vale, vale. Bueno, pioneros. Hoy, como acabo de decir, va a ser corto porque he tenido bastantes problemas a la hora de ver cómo estructuraba la carrera espacial, que la quería hacer por misiones, pero claro, las misiones a veces tardan muchos años y se mezclan unas con otras en los años y iba a ser muy confuso y finalmente, después de darle muchas vueltas, he decidido ir más bien por años... Y creo que es la forma menos complicada de darlo. Y como la otra vez vimos el Sputnik a finales del 57, pues hoy iba a hablar de 1958 y un poquillo del término de 1957 para completarlo. Y lo que ocurre es que en el año 58... Pues no hay muchas cosas. Todavía no es, digamos, el boom. En 1959, que será dentro de dos semanas, pues sí, hay muchas cosas interesantes. Satélites de espías, la fotografía de la Tierra del espacio, la primera sonda a la Luna, la foto del lado oculto de la Luna y tal. Pero en 58 no hay mucho. Así que brevemente voy a hacer un pequeño repaso de lo que fue aquel... año desde el Sputnik y listo, ya habrá más materia. Estoy aquí ya vigilándote. Ha sido fulminante, rápido. Fulminante, aquí todo lo solucionas rápido. Ya ha sobrado. Bueno, pues después del Sputnik, del 4 de octubre del 57, todavía hubo un lanzamiento digno de destacar en el 57, antes de empezar con el 58, que sería el de hoy, que es el primer animal en órbita, la perra Laika, la célebre perra Laika, la lanzaron los rusos en el Sputnik 2 el 3 de noviembre del año 57. Y bueno, fue el primer animal efectivamente en órbita. No el primer animal que llega, que sale de la atmósfera, porque en algunos cohetes V2, de los que capturaron a los alemanes, pues ya los estadounidenses habían lanzado moscas de la fruta. Moscas de la fruta. Para ver si sobrevivían y tal. Así que esos fueron los primeros, digamos, que salieron de la atmósfera. Y Laika fue el primer animal, pues, que entró en órbita. Desgraciadamente no pudo contarlo. No salió de ella. No salió de ella. Murió de estrés y de sobrecalentamiento poco después de llegar al espacio. Y bueno, es que ni siquiera había tecnología entonces para recuperar a Laika tras el vuelo, O sea que se sabía de antemano que iba a morir, pero había que empezar de alguna manera a hacer pruebas para lo que iba a ser el gran salto después, que es, pues, después de los animales viene el hombre, está claro. Después habrá, un día tenemos que dedicarle un capítulo a los animales en el espacio, porque después hay otros perros rusos y americanos, hay chimpancés también. El famoso Ham, ¿no? El famoso Ham, efectivamente. ¿Sí? Le mandamos un saludo a un nuevo oyente, perro, que se llama Ringo, que es el perro de nuestro compañero Antonio Ruiz, que sé que nos está escuchando de su casa. Mira, le puede, si es aficionado de astronomía, le puede completar el nombre y ponerle Ringo Starr. Se lo comenté, digo, Ringo Starr, no tendría que no vea. El apellido. Luego os enseñaré la foto, porque además es un bulldog. Tiene 4 meses y el tío dice, le voy a hacer una foto y posa. En mi vida lo he visto, O sea, el tío posa para la foto. Me lo creo. Bueno, pues después de la desgracia Laika, a los demás no los comentamos hoy porque son de años posteriores, del 60, del 70, del 68, del 90 y tantos. Hay hasta tortugas, Así que nos los vamos a saltar y ya llegarán en su día. Y pasamos al Explorer 1, que ya comentamos, si no recuerdo mal, la última vez, que fue el primer satélite que consiguen lanzar los americanos. Se llamaba satélite 1958 Alpha, primer satélite artificial puesto en órbita por los Estados Unidos, lanzado desde Cañaveral como respuesta al Sputnik. Y lo interesante de este objeto, porque como el Sputnik ya había sido el primero, por ser el segundo no tenía ningún interés, pero sí que fue diseñado por un equipo de científicos a los que dirigía James Van Allen, el que vendía cinturones. Y James Van Allen es conocido, aparte de por vender cinturones, por haber descubierto los cinturones de Van Allen, ¿no? Que se llaman así. Bueno, pues este satélite. ¿Qué pasa hoy? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estáis sí, sí, ¿vale? ¿O qué? ¿Qué hemos comido hoy? Es una ilusión, ¿vale? Solar, seguro. En fin, fue este satélite, el Explorer 1. A comienzos del 58, el que permitió descubrir los cinturones de radiación que rodean a la Tierra y que por eso se llamaron de Van Allen. A lo largo del 58, pues se creó también la NASA, se firma el acta de la creación de la agencia civil conocida como NASA, cuyo objetivo a corto plazo era en principio enviar un hombre al espacio y que regresara ileso, nada más. Luego ya cuando tuvo éxito esto fue cuando se pensó en continuarla y tal, pero en principio solo se creó para eso. Y durante este año también es cuando los norteamericanos elaboran el primer gran proyecto espacial, que es el Mercury, y que va a tener un desarrollo bastante exitoso, pero en años sucesivos. Aquí simplemente lo proyectan, pero no hay ningún lanzamiento de personas con el Mercury durante el año 58. Y por último, cuando se está terminando el año, pues el 6 de diciembre lanzaron también los norteamericanos el Atlas Score. Y lo interesante que tiene este lanzamiento fue que dentro iba una grabación magnetofónica, que lo que tenía era la voz del presidente Eisenhower felicitando las Navidades. Y entonces, pues esta cinta magnética la emitieron desde el espacio, digamos, para que la captaran las estaciones terrestres en la órbita. Tuvo éxito esta captación y es por lo que se le considera el primer satélite de comunicaciones. Vieron que tuvieron éxito y efectivamente es una idea que ellos ya tenían pensada de mucho antes, la posibilidad de satélites de comunicaciones, de principios de los años 50 ya lo tenían pensado, pero no había la tecnología para hacerlo, y aquí pues fue el comienzo de esto. Y así finaliza este año, que es el año geofísico internacional, que no empieza el 1 de enero y termina el 1 de diciembre, sino que había un pequeño desfase, y que en este año geofísico internacional tanto entra el Sputnik como este Atlas Score. Así que nada, estos son los primeros pasos, y ya en el año 59, que será el que veamos dentro de dos semanas, pues ya la pugna adquiere unas dimensiones bastante mayores, más dramáticas y más espectaculares también en sus logros. Pero eso será, o sea, otra historia. El año 58 un poquito light, ¿no? Un poquito light, sí. Un poquito light. Digamos que al final del 57 el lanzamiento del primer Sputnik no estaba todavía preparada la cosa para una carrera espacial, sencillamente. Pero a raíz de ello se ve la necesidad por ambos bandos de llevar adelante esa carrera espacial, y durante el año 58 lo que hace es prepararse. Es prepararse, por eso hay tan pocos hitos, digamos, en el año 58. Y en el año 59, pues es cuando empiezan verdaderamente las a correr. Como galgos. Saludamos a las personas que nos siguen a través de Facebook, son cerca de 400 ya, y a los 6 usuarios que han recomendado nuestro programa último, que lleva 279 descargas, va bastante bien. Muy bien, muy bien. Que si fueran a euro, imaginaros. Hay que pensarlo. Y nos recomiendan Gaia, nos recomienda Mazinger Z, que es uno de nuestros seguidores. Sí. Nos recomienda Marta Torre de la Vega, nos recomienda Ronco, nos recomienda Ross, todo esto gracias al foro de Misterio y Ciencia, y nos recomienda, qué pena que no esté aquí Don Marcos Monte de Oca, el foro ateo. Nos recomienda. Con lo cual, cuando se enteren de que queremos abrir una sección religiosa en la, con un poquillo de WhatsApp, que siempre gusta meter un poquito de polémica, porque en un programa, para que funcione bien, no se puede hablar ni de política ni de religión. Como tú hables de política o religión, se monta. A las pruebas me remito en los blogs también. Tú escribes un blog. No que le pregunten a Edgar. ¿No habéis visitado el blog de Edgar? Últimamente no. Pues echarle un vistazo. Don José Luis Muñoz. Es que el último, el que le sirve. Es que no me va a dar tiempo a exponer mi tema. Mejor que saquemos alguna de las noticias de la semana, porque... No, si tu tema no es, que te voy a preguntar. Ah, perdona. Tu tema, haremos un programa especial que comenzaremos a las 8 de la tarde. No, hombre, tampoco es para tanto. Sí, aunque te pongas a leer... Bueno. No decimos de qué vamos a hablar, vamos a dejarlo ahí en el misterio. No. A ver, hazme una pregunta un poco más difícil que la de antes. Sí, no, esta es para pensar un poquito, porque los demás también van a contestar. Y casi que tiene que ver con lo que usted va a hablar, fíjate, porque en uno de esos libros de los que usted se referirá, viene algo. Es que estaba mirando aquí una de las noticias, bueno, de que casi hemos estado hablando también estas últimas semanas, ¿no? Para ver si cómo son los planetas extrasolares, si pueden ser parecidos a la Tierra o no. ¿A qué distancia crees tú que te tendrías que separar de la Tierra si tú fueras un visitante extraterrestre, ¿no? Para intuir que el planeta pudiera contener vida. ¿Con qué tecnología? Con la nuestra. ¿Con la nuestra actual? Con la nuestra. Pues podría estar a 200 años luz. Ahora mismo un planeta como la Tierra lo podríamos quizá detectar con la tecnología actual. Te cambio la pregunta. ¿Qué hay una humanidad inteligente? Bueno, eso ya más difícil. Que haya vida es una cosa. Por la atmósfera, o sea, por la composición de la atmósfera, como ya vimos el otro día, se puede detectar el oxígeno, que es un componente que es raro que exista libre en la atmósfera si no hay vida, junto con otros gases que se han formado con la vida, o que tienen una riqueza en la atmósfera que se deriva de la vida misma. Pero ya la tecnología, pues depende. Las señales de radio que han sido emitidas por el hombre tienen un radio pues de 100 años, como mucho, ¿no? Vamos a hablar de 100 años luz. No creo que llegue más allá, pero claro, son muy débiles para que llegue a otra civilización. Son demasiado débiles para ser detectadas por receptores de radio. Yo creo que nosotros no podríamos detectar hoy en día una emisión de radio de la potencia que usamos aquí en la Tierra a esa distancia, ¿no? Pero no sé. Pero 20 años luz, quizás. No estoy hablando de ustedes, pensad también, ¿eh? O sea, ¿a qué distancia tendríamos que estar para saber que hay una civilización inteligente? Yo, recordando a Carl Sagan en Cosmos, uh-huh, él se iba acercando a Nueva York, a Manhattan. ¿Acordáis de esa foto? Sí. Sobre todo, una de las cosas que desde fuera es que tú ves la Tierra, la ves como una bola azul. ¿Ves nubes? Pero no ves ciudades. Claro. O sea, uno de los indicativos de que hay una civilización o algo que transforma la superficie serían, por ejemplo, los cultivos. Encontrar patrones artificiales, claro, en la superficie. Porque, por ejemplo, pero eso sería una distancia muy corta. Pero antes no hubieran descubierto por la radio o por la televisión. Sí. A esa distancia sí hay intensidad, claro, suficiente en las emisiones. Claro. O sea, porque si podemos recibir señales de los Voyager, por ejemplo, pues claro. Ya... La pregunta entonces se refiere no con la tecnología actual, eso, sino a simple vista. No, pero lo que iba a preguntar no me lo has respondido tú. Porque, claro, una civilización inteligente, es verdad, hasta donde llegamos es con las ondas de radio, lo que más lejos hemos llegado. Uh-huh. Haciendo ruido, porque lo que hacemos es ruido. Claro. Y ya luego, a simple vista, te tienes que acercar mucho. Ya la diferencia de distancias es... Es abismal. Es abismal. Porque ya esa civilización inteligente ya depende de qué potencia de emisión sea capaz necesita de coger. Necesita para... Si tiene una potencia de receptores, una sensibilidad, muy grande, no es una potencia, es una sensibilidad. Una sensibilidad muy grande, pues entonces la distancia podría ser muy grande. Claro. Ahora, si decimos, acercándonos a la Tierra y viendo la Tierra desde fuera, ¿en qué momento nos damos cuenta de que hay una civilización inteligente? ¿Qué es lo primero que se vería? Por la parte oscura, quizá incluso antes. La luz nocturna. Nocturna. Y incluso que aparecen patrones de las carreteras y de las a grandes escalas, de las grandes ciudades. En la parte nocturna se distinguiría mejor, sobre fondo negro. Mucho mejor. Si pillas la zona nocturna de la Tierra o parte, quizás sería incluso antes de distinguir detalles superficiales a la luz, el efecto nocturno, el efecto de iluminación artificial. Por ejemplo, no es cierto lo que se dice que la gran muralla china se ve del espacio. No, la anchura que tiene la muralla no da para eso. Ahora, la contaminación lumínica de la Bahía de Cádiz sí se ve desde lejos. Esa sí se ve desde lejos. Nos quedan 10 minutillos. José Luis, hablando de contaminación lumínica, eso me olvidaba. Y hablamos ya de tema local. ¿Tema local? Sí, ¿no? Que te leí en Facebook una cosa que te habías puesto sobre aquí de Jerez, que hemos dado un pequeño paso, ¿no? Para quitar un poquito nuestra contaminación lumínica galopante como tenemos en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que no, ¿eh? ¿No? Porque lo que se va a cambiar en Jerez van a ser un montón de bombillas. y se van a poner de bajo consumo. Pero eso no significa... ¿Podéis aclarar de qué estáis hablando? Sí, que van... Mejor, ¿eh? El artículo es, lo puede leer él, lo voy a buscar. Que se van a cambiar no sé cuántas miles de bombillas por otra más eficiente y de bajo consumo. Pero, es un ahorro de energía, pero eso una puede ser la pescadilla que... O sea, el problema que nos dice Caladí, David Caladí, que si cambiamos la bombilla normal por una de bajo consumo, podemos seguir contaminando lumínicamente, lo que pasa es que consumimos mucho menos. Eso es lo que yo me refiero, claro, y es lo que digo. Con lo cual, perdemos hasta... Con un hasta un riesgo, arma para arrojarla contra la contaminación lumínica. Es cierto. Con un riesgo añadido, las bombillas de bajo consumo son muy contaminantes, también. En sí misma, en ¿no? En sí misma, que son... Se habla de, bueno, la bombilla normal es cristal, wolframio un poquito y material... Pero la otra, la de bajo consumo, tiene otros productos químicos que a la hora del reciclaje... Hay que mandarla a reciclar a sitios especiales. Sí, especial. Claro. Esa es la nota que te da el aviso de que es mucho más contaminante que la otra. Porque la otra no te dice que tengas que echarla en sitios adecuados. Y esta, nada más que aparecer, a los pocos años de surgir ya, digamos... a la mano de todo el mundo, en las grandes superficies que se puedan comprar a gran escala, ya te están diciendo que la tienes que reciclar. O sea que ahí por debajo que está diciendo, es muy contaminante. No te lo dicen, pero si lees entre líneas... Sí, pero eso no es solamente con las bombillas de bajo consumo, es con muchas cosas que son ecológicas, pero que no lo son en realidad. La venden como ecológicas, pero no que lo son. Lo que yo decía en mi blog... es que, bueno, que se van a cambiar, por aquí lo tenía aquí apuntado, 30.000 farolas, porque resulta que... Si cambian las farolas ya sí estamos en el... 30.000 luminarias, ¿no? Porque Jerez era una de las ciudades con más gasto de luz en farolas, en bombillas. Aparte del disparate de cómo están puestas, porque lo que es la ronda esta de Juan Carlos I es un disparate, ¿no? Pero claro, yo termino diciendo en el artículo mi opinión, ¿no? Que ahora lo único que queda es que la farola alumbre hacia abajo. Claro. ¿Sí? Y sobre todo, yo más que cambiar, vamos, yo ahí me voy a meter y creo que la agrupación tendría que decir su opinión, ¿no? Es que nuestro amigo Antonio Ruiz también ha escrito sobre eso, me escribió un comentario, lo tengo que tener por aquí. Que el problema es, él lo dice, desde hace mucho tiempo vivimos en la sociedad del derroche. Ya no es cuestión de disponer de una fuente de energía más o menos perdurable. El caso que comenta, ¿por qué nos empeñamos en querer tener la misma luz de noche que de día? De nuevo nos encontramos en que el automóvil es el centro del problema. No solo contamina cuando se mueve, sino que las calles por las que circula deben estar iluminadas como si fuera de día. Más derroche, más contaminación. Pues sí. ¿Es verdad? ¿Por qué tenemos que tener toda la ciudad encendida? Entera. Hombre, que haya luz, pero para abajo, ¿no? Hombre, en el centro de la ciudad siempre se ha buscado, creo yo, por una cuestión de seguridad. Sí. Que esa fue la razón por la que se iluminaron las calles. Ahora, por ejemplo, en las carreteras, pues no tiene... En la autovía, en la rotonda... Incluso la propia ciudad, hasta cierto punto, ¿no? Mientras se vea suficiente, pues ya está, ¿no? La gente que nos escucha desde Arco, cuando vamos de Jerez a Arco, cuando pasa por el circuito, aquí está iluminado como una feria. No, sí, ya. ¿Para qué? Sí, no hay nadie. El aeropuerto, yo lo entiendo que tiene que iluminar. Otra cosa sangrante, el polígono industrial que va desde el Aguacherri, o sea, bajando desde el Aguacherri hasta que llegas al Prica, que se ve, es polígono industrial, por favor, que eso se trabaja, salvo industrias contadas con dedos de la mano, trabajan de noche, el resto son de horario diurno. ¿Para qué hace falta un polígono industrial que es una feria? Pero lo peor de todo... es que no hay industria, está vacío. Bueno, sí, eso es lo peor de todo. Porque, después tú dices, vale, la fase tal está con naves, pero la otra es que están las calles hechas y iluminadas sin naves. vamos, ya es colmo. De todas maneras, nos tenemos que poner un poquito, usted como abogado, últimamente salió la ley, una ley que regulaba el cielo limpio. Exacto. Entonces hay que mirar eso. esa ley está muy bien y otras que salen en sentido parecido. Lo que ocurre, y hay que comprenderlo también, es que su efecto no es inmediato, sino que lo que prevé la ley es que se vayan cambiando, claro, poniéndolo que ilumine solo para abajo y tal, pero cuando se vayan renovando. Claro, pero es que ahora resulta que ahora van a renovar. ¿Eh? Que ahora van a renovar, van a cambiar las bombillas. Van a cambiar las bombillas. No, ¿qué es diferente? Luminarias también van a cambiar, por lo visto. No. ¿Qué quedamos? La luminaria es el aparato entero. La bombilla, que lo que cambia si es la bombilla. Si cambia la bombilla, tenemos el mismo problema de antes. Por eso digo, van a cambiar las bombillas por otra de bajo consumo. Se acabó. Entonces, pero cuando esas farolas se pongan viejas y haya que cambiarlas, ya sí tienen que aplicar la nueva ley. Es lógico, después de todo, es comprensible porque la ley no puede decir mañana tiene que estar en toda España todas las luces públicas cambiadas. Eso no es factible. No, se nota, por ejemplo, donde está el parque de bomberos, si veis las farolas que han puesto allí son pantallas. Por ejemplo, claro. Entonces, ¿cuánto pueden tardar en estropearse y tener que cambiarse, digamos, las luces públicas? ¿De aquí a cuántos años? ¿A 10 años? ¿A 15 años? ¿A 20 años? Pues ahí, a lo largo de ese tiempo, es cuando debe verse si la ley se aplica, claro. Si la ley se aplica correctamente, pues ahí es cuando se verá el efecto. Esperemos que sea así. Y para eso están también las organizaciones que tienen que estar, incluida la nuestra, uh-huh, en su modestia, que deben estar vigilantes sobre esto y yo no creo que se aplique. Claro. No creo que se aplique, porque el problema no es cambiar la luminaria una por otra y se acabó el problema, sino que habrá que hacer el estudio correspondiente para ver qué clase de luminaria, incluso la distancia de separación entre postes. Pero eso está en la ley. Sí. En la ley está hecho eso. Sí, pero tú suponte que... Tú vas a hacer un polígono nuevo y ya lo haces conforme a la ley nueva. Porque esas especificaciones... Si no, te dejan hacerlo. Claro, las tienen los arquitectos para tenerlas en cuenta, igual que todos los miles de especificaciones de más que hay. Entonces, todo lo nuevo que se vaya haciendo público ya tiene que ir con eso. Vale, ¿y qué hacemos con lo que tenemos? Porque lo que tenemos, como tú bien dices, no podemos decir mañana tiene que estar cambiado. No, claro. A ver, yo tengo la avenida Juan Carlos I que tiene ahí chorrocientos millones de farolas, ¿vale? De globo, además. Globo, se funde un globo. ¿Qué hago? Pero ¿no pongo nada? ¿O le pongo la bombilla para que siga iluminando? No lo sé cómo lo preverá la ley. ¿Tú sabes lo que hacía no yo? No lo sé. En el peor de los casos, sí, se pondrá lo mismo hasta que no se plantee cambiar todas de una vez porque ya se hayan quedado anticuadas. Bueno, pues en ese momento será cuando lo de los globos cuando cambie, es lo que yo te estoy diciendo, de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 lo de años, según las farolas globos, si tienen las farolas de las medianas, yo es que automáticamente los apagaba. Yo las apagaba del tirón. Porque en la mediana hay unas farolas grandes dobles que alumbran suficientemente esa avenida, más que de sobra. Desde luego, el que vendiera los globos esos se forró, ¿eh? Sí, creo, ¿cuántos contaron? ¿400, no sé cuánto, en toda la avenida? Pues mira, una barbaridad. Vale. Una barbaridad, 300, no me acuerdo exactamente la cifra, una barbaridad de farolas globos. De todas formas, dice tú, tengo las farolas grandes, la mediana, los globos los apago. No puede porque las farolas grandes iluminan sobre todo los carriles del coche. Ya, la acera se queda más o menos oscura. Llega igual. Para darte un paseo, llega. Pero lo que no puede ser... Y si te cae una moneda de euro al suelo, la coges también. Que, escúchame, lo que no puede ser, por ejemplo, arriba de la granja, que yo vivía en un tercero, y yo leía de noche sin encender la luz. Eso se llama luz intrusa. Y, por ejemplo, yo otro disparate que yo ponía era la playa de la Victoria de Cádiz. Y además, no solamente ya es que no nos deje ver el cielo, como astrónomos que nos gusta, sino la cantidad de mosquitos y de polilla que trae eso, chiquillo. Eso es horrible. Dice que equivoca hasta las aves migratorias muchas veces y cosas de esas. A las tortugas, en donde hay tortugas también, las atrae hacia... Trastorno del sueño, que es la luna. Bueno. Vamos, en fin, se gastan un montón de dinero para que las parejitas no... Que no sé, que se vaya más lejos. Exacto, esa es la función de la... ¿Por qué? De la nocturna en todos estos polígonos, en la playa. ¿Te has sentido eso, tú a fastidiar? ¿Has llevado algún caso tú de eso, ¿no? ¿Alguna protesta o algo? Bueno, tengo casos de asuntos en la playa, ¿sí? Sí. Bueno, venga, ¿qué hora es? Uf, hora de irnos. Que podíamos estar aquí charlando más cosas, pero que nos vamos. Que hasta... Pues nada. El jueves que viene, que paséis un buen puente. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Iré a mi antitierra. Aquí hay un mosquito, me lo voy a comer yo aquí con el micro. Hasta el jueves que viene. Pasarlo bien. Y eso, no asustarse, que no va a pasar nada. No, hombre, no. No va a pasar nada. A mí ya. Yo ya no duermo bien. No, venga, pues adiós.